Bueno, se lo anunciábamos en los titulares del informativo. Los trabajadores del Hospital Español decidieron ocupar la institución en una asamblea de los trabajadores para luchar en contra de la precarización laboral que podría llegar en caso de que se pierdan los 50 puestos que tienen previsto recortar a partir de mañana mismo. Estamos en contacto telefónico con la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, Giselle Novas. Giselle, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por comunicarse y estar siempre a disposición de los trabajadores. Bueno, Giselle, contame acerca de esta asamblea que tomó esta decisión importante para el día de mañana, ¿no? Sí, nosotros vinimos realizando la comisión interna, asambleas en los cuatro turnos, informativas, para ver lo que era que pensaban los compañeros. Y bueno, la gente está muy desconforme, porque ha sido un manoseo sistemático de todos los compañeros, de los licenciados, enfermeros, auxiliares de servicio, administrativos, mantenimiento. En reuniones que hemos tenido con la dirección, siempre los compañeros tienen esa espada de Damocles en su cabeza, sabiendo que los contratos caen a los 30 días y vuelven a renovarse, pero la situación ya derramó el vaso, porque la directora, la doctora Cardoso, nos comunicó ayer antes de la asamblea que caían los 50 contratos. Nosotros esos 50 contratos los tenemos la mayoría cubriendo puestos asistenciales, o sea que están en atención directa con el paciente. Más de esos 50 contratos caen contratos de colectivo médico. O sea que en un hospital tan chico, uh-huh, que caigan más de 50 contratos, la atención al usuario de ACE se va a ver resentida, ¿no? Nosotros hemos agotado todas las instancias de negociación, tanto con nuestros compañeros de la federación, que siempre nos mostraron y nos respaldaron, nos ha acompañado siempre el compañero Gustavo Yanri, secretario de nuestra federación, y el compañero Mancino en las reuniones en ACE. Tuvimos reuniones en la unidad de negociación con la directora del hospital, la comisión interna y nuestros compañeros de federación, reuniones con la gerencia, pero los cargos caen y nosotros tenemos una estructura del hospital con 50 cargos vacantes, o sea, compañeros que se han jubilado, compañeros que han fallecido, cargos que se han quedado, que en la pandemia no se han llamado. Entonces nosotros pensamos que si ACE gestionaría y la dirección gestionaría bien los cargos, en todo este tiempo de negociación los cargos genuinos, o sea, puestos, presupuestos 256, tendrían que haber entrado al Hospital Español, pero se siguieron dilatando las reuniones tras reuniones. Todavía hoy tenemos esos 50 contratos COVID y al caer mañana la situación es muy grave en el hospital. Por eso la asamblea, en la asamblea mayoritaria, se votó la ocupación del hospital el 31. Uh-huh. O sea que a partir de las 0 horas ya va a estar ocupado el hospital, Giselle. No, a partir de las 0 horas no, va a ser más sobre la mitad de la guardia de la noche, porque hoy vamos a coordinar, hay que coordinar la escribana para que venga y hagamos todo el recorrido con los compañeros de la federación para se lacran todas las oficinas y queda el hospital a cargo de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. ¿No llegó ninguna comunicación de parte de las autoridades? Porque yo supongo que ellos se han enterado inmediatamente. Nosotros después que terminamos la asamblea hicimos la comunicación de la asamblea resolutiva, ajá, a la dirección, a las autoridades de nuestra federación. Y en el correr de la tarde los compañeros que estaban en la guardia en el hospital nos informan que había venido el doctor Cipriani, creo que el doctor Lenz, que es el director de Región Sur, al hospital a reunirse con Cardoso. El gremio todavía no ha sido comunicado absolutamente de nada. hemos tenido comunicación con nuestros compañeros de federación, con gremios amigos, con la prensa, pero no tenemos ninguna comunicación formal desde parte de la institución y desde ACE, ¿no? Uh-huh. Así que podríamos hablar de que los 50 cargos que caen parecería que fueran casi genuinos, podríamos decir. Sí, sí, son contratos. Nosotros hicimos un informe que presentamos a la unidad de negociación. La última reunión la tuvimos el 19 de julio, donde los compañeros de federación nos acompañaron. Estaba alguien de Osorio, creo que era la señora, de Recursos Humanos, la doctora Cardoso, el doctor Lenz, y bueno, y se comprometieron a agilitar la entrada de esos contratos genuinos. Algunos contratos, es de orden que lo diga, han entrado, pero son muy pocos para el agujero estructural que tiene el hospital. Y al caer estos 50 contratos COVID, la asistencia al usuario se va a ver resentida en todo sentido, no solamente en cuidados moderados, que es piso, sino en emergencia, en CTI. Ya hay compañeros de CTI que la supervisora les dijo que ya el mes que viene no tienen trabajo. Pasa lo mismo en piso. Y de esa manera no podemos trabajar, porque el usuario de ACE se merece la mejor atención. Y la mejor atención es con el enfermero, el licenciado, el auxiliar de servicio, teniendo compañeros de mantenimiento, de admisión, trabajando en el hospital, porque todos somos un equipo, aparte del colectivo médico, ¿no? Que cae también contratos de médicos intensivistas, de médicos de piso. Uh-huh. ¿Los médicos están contabilizados también ahí en eso, en esa cifra que dabas? No, no, en los 50 son personal no médico. Ajá. Aparte está el colectivo médico. ¿Y cuántos médicos serían? No te sabría decir. Nosotros ayer le mandamos mensaje a la presidenta del sindicato del Hospital Español y nos dijo que se iba a estar comunicando con el gremio del Español. Perfecto. Giselle, bueno, nos quedamos con esa información y atento a lo que pueda pasar en las próximas horas. Muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.